nace. No te preocupes que llegó señal de base. Les recordamos que estamos regalando un libro como todos los sábados. En este caso se trata de El tercer relato, Jóvenes, Arte y Memoria, del profesor Carlos Ballina. Fue su tesis doctoral. Y ahora se ha transformado en libro que fue, perdón, que fue editado por la editorial de la Universidad de La Plata, EDULP. Le agradecemos, como siempre, a Facundo Ávalo, que nos ha dado un importante lote de libros para compartir con ustedes. En esta ocasión, entonces, estamos sorteando el libro de Carlos Ballina, El tercer relato. No se lo pueden perder, es una gran investigación. ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, entran a Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, nuestro Facebook, ahí está la foto, y se anotan, como hizo Lucía Puebla, que se anotó y puso quiero el libro de Ballina. Y si no, nos buscan por Twitter, allí estamos como @periodistaslp, con el hashtag LibrosETP, quedan inscriptos. Tecnologías modificaron la forma de acceder a la información. Antes, los canales mediante los que nos informábamos eran la TV, la radio y sobre todo los medios gráficos. La digitalización de la información cambió las prácticas periodísticas, no solo en la manera de acercarnos a la noticia, sino también en la forma de producirla y en la inmediatez de la recepción de esta. Periodismo digital sería la práctica del periodismo tradicional en las nuevas plataformas digitales de publicación que hoy son comunes para todos nosotros. Digo, informarse a través de periódicos digitales, portales, de blogs, de periodistas, hasta mismo redes sociales, ¿no? Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta aquí estoy de la tecnología. Hasta aquí. Vaya gol que nos han metido. Para mí la tecnología se acabó con el botijo. Eso es una herramienta. Esa es la máquina más compleja que yo puedo utilizar. Además hago ejercicio cuando la cojo aquí. Y luego es que lo que me jode la tecnología es que la están utilizando para relacionarse con la gente. Nada, nada. Ahora todo redes sociales, redes sociales. A partir de la irrupción de Internet y de convertirse en otra herramienta masiva de recepción de noticias, aparece un nuevo tipo de periodismo. Pues me he metido allí, que el 85% de la gente utiliza las redes sociales. Yo me he metido en Facebook. Facebook. De Face, que es cara, y Book, que es libro. Vamos a ver, tú pones en castellano una página en Internet que se llame cara libro. No entra ni el tato. Pero dices Facebook, ya tiene un nivel. Oye, parece que tienes 3 cursos aprobados. Es una cosa muy bonita. A nivel de consumo, es un cambio que, digamos, atraviesa a todos por la manera en cómo nosotros accedemos a la información. O sea, una computadora, un celular, una tablet, cambia ese acceso a la información que antes por ahí estaba limitado a quien compraba un diario o miraba las noticias por televisión o escuchaba la radio. Digamos, ahora se amplió ese abanico de acceso. Y luego, lo que lo está petando es lo del Twitter, eso. Lo del Twitter, la que se está mandando con el Twitter, hijo. Bueno, eso es tremendo. 140 caracteres. Hay gente que le sobra 139. Y luego todos los palabras en inglés, todo en inglés, y palabras raras. Hashtag. Hashtag. Que viene del inglés hash, que significa hasta aquí. Y tag, que significa allí también. Se pone la gente azul. Para además, para pronunciarlo, hashtag, parece que tienes que tener la espina de un chicharro clavada en el paladar. No te... Hashtag. ¿Qué palabras son esas? Trending topic, trending topic. Eso suena a refresco. Dice, estaba en una terraza, me he pedido mostos, un trending topic y unas matutano al golpe de esa. ¡Nombres son esos! El usuario que está acostumbrado a moverse en Internet, a leer noticias, quizá lee su periódico que lee históricamente, pero también una fuente importante de información es lo que pase en su red de contactos, en su red social, digamos. El usuario de Facebook o de Twitter que se informa a través de los links que publican gente que sigue o gente que tiene como contactos. Y ahí sí empieza a consumir información de otros medios, porque lo que le atrae es el título o de la forma que esté publicada la noticia. Informaciones que quizá en tu medio o en tu medio de cabecera o en tu medio tradicional que siempre lees no se publicarían. Hashtag trending topic. Cuando decía el gallego parecía una gaseosa. Me pide un fernet, un trending topic, un follower. Bueno, son todas palabras que a algunos nos ha costado un poquito incorporar, no solo incorporar para poder decirlas, sino también entenderlas y utilizarlas. ¿Cómo utilizar las redes sociales para que lo que yo escribo, que excepto que uno sea un poeta, digo, yo escribo para volcar todo mi interior? Cuando uno es periodista y escribe, quiere que el resto se entere, que lo lea. ¿Cómo hago para compartirlo? ¿Cómo hago para que yo cuelgo una nota en un blog y de repente lo leyeron dos, o creo yo que lo leyeron dos? ¿Cómo hago para que mucha gente lo lea, se entere de lo que yo estoy transmitiendo, y pueda circular esa información, que en definitiva es a lo que uno quiere? Bueno, de todo eso habla Tomás Pérez Bizón en el curso que acaba de empezar, dentro de lo que son estos cursos que está dictando la revista Anfibia. Tomás Pérez Bizón es un joven periodista, tiene 28 años, como decíamos hoy más temprano. Él nació con la tecnología prácticamente, a diferencia mía, que yo vengo de otra época. Comenzó trabajando en TIC Sports, luego pasó de los deportes a la justicia en InfoJus Noticias, y ahora está en Anfibia, y de hecho él coordina lo que tiene que ver con comunidad Anfibia, y está dando justamente un taller que tiene que ver con cómo utilizar las tecnologías para utilizar las redes sociales y que lo que yo escribo se escuche por allí. Tomás, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por esperarnos, te hicimos esperar un ratito. Bueno, no, gracias a vos, Virginia, por haberme contactado. Sí, un poco el resumen que contabas vos, ¿no? A menos que seamos poetas y queramos contar, no sé, expresarnos, claro, de manera abstracta. Hoy, no solo las redes sociales, o sea, son importantes para difundir nuestro contenido, o sea, en las redes sociales está la gente, o sea, entonces si no estamos ahí, como vos decías recién, nuestra nota va a tener dos o tres clics. Claro. Es un poco eso lo que planteamos en el taller. Viste que también estamos en esta onda últimamente, ahí entramos todos, ¿no? Los más jóvenes, los más viejos, que vos publicás una nota y cada vez que te aparece un me gusta decís ¡ay! Hacés así como una sonrisita diciendo ¡qué lindo! Les gustó, la vieron, la compartieron. Ni hablar cuando uno publica un texto o una nota. Nada, uno tiene como ese termómetro, digo, si tiene muchos me gusta, la compartieron, porque uno también se informa de las cosas que publican otros. Yo muchas veces digo, yo no entro a todas las páginas que hay, pero mis amigos de Facebook, quienes por ahí tienen los mismos intereses que yo, cuelgan notas, me evitan ir a entrar a todos los sitios. Veo lo que otros estuvieron leyendo. Esa es una manera, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros lo que vemos justamente en este taller es eso, cómo cada persona, como vos contabas recién, cada persona o cada medio tiene sus distintas audiencias, ¿no? Y vos, tus amigos, o vos, cuando recomiendan algo, lo piensan para sus seguidores y buscan eso que vos decías recién, un me gusta, una reacción como estas que tienen en Facebook, me encanta, me interesa, no sé. La cosa es provocar algo en nuestra audiencia, que es la mía. O sea, por ejemplo, yo te doy un ejemplo así, bobo. Yo, si mañana tengo un asado con mi tío, esa foto probablemente la suba a Facebook. Ahora, si quiero recomendar una nota, o mismo recomendar esta nota que estamos haciendo, la voy a hacer en Twitter. Y si a la noche tomo una cerveza en un bar, la voy a subir a Instagram. Es decir, yo, Tomás, tengo distintas audiencias a las que le quiero construir, de alguna manera, mi identidad pública. O sea, tengo mi identidad pública se fragmenta en distintas redes sociales, y eso también es lo que hacen, lo que hacemos nosotros, lo que hacen los medios, lo que hacen los organismos, todo. De alguna manera, la clave es cómo mostrarnos en las redes sociales para ser creíbles, para tener una reputación y demás. Porque todas las redes sociales no son lo mismo. Vos ahí estabas dando un ejemplo clarísimo. Por ahí hay que saber, entender por ahí cuál es el público de Instagram. Yo me reaburro con Instagram. Tengo un Instagram, pero la verdad que entro una vez cada tanto y medio que antes cuando estaba el Fotolog lo usaba más, pero ahora se me pasó. El Twitter me vuelve loca, esa instantaneidad me cuesta agarrarlo, pero hay gente que vive prendido al Twitter. Y el Facebook para mí es un lugar más cómodo por ahí, por mi dinámica y mi velocidad. Pero cada una de las redes sociales tiene una dinámica distinta y hay que entender esa dinámica para poder utilizarla bien, ¿o no? Exacto, y te faltó Snapchat, que es la inentendible. No, directamente, sé que la usó Marcelo Tinelli con el presidente Macri, pero y se cambiaron la carita, nada la más. La carita, sí. Sí, esa es la referencia que se tiene en general de Snapchat. Pero bueno, sí, lo que dices es eso, cada una, eso es lo que vemos un poco en el taller, que cada una tiene sus usos, sus momentos de expresión y sus consumos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, siempre la Facebook va a ser, como vos decís, la más importante, porque obviamente es la que tiene los 1,000 millones de usuarios activos por mes, 1,100 millones, creo que son, no sé, una locura. Mucho más que Twitter y que Instagram y demás. Entonces, va a ser la que generalmente te va a dar visitas a tu página. Twitter es en la que vos podés, a través de los hashtags y a través de ser un poco original, instalar tendencias. Y en Instagram va a ser el lugar más, si se quiere, fino y estético, donde publicás cosas lindas. Pero en cada una de ellas, bueno, y Snapchat es algo más, digamos, joven y espontáneo, donde también se pueden contar historias. Entonces, el desafío que tenemos los periodistas, me parece, es cómo contar nuestras historias. Por ejemplo, en Anfibia, que es como una revista que se dedica a eso, a contar historias, a hacer análisis político, cómo tratar de traducir eso en redes sociales. A veces no sale, a veces no, pero la idea para mí esencial es que hoy para un medio o para una persona, digamos, es esencial tener presencia y vitalidad en las redes sociales. Y te habla David Barresi. Tomás, te pregunto también, que en términos de redacción para medios digitales, ¿cuáles son algunas claves que uno tiene que tener en cuenta? Y en Facebook, por ejemplo, cuando nosotros difundimos eso por ahí no se ve del otro lado el trabajo que hay a la hora de en Anfibia, por lo menos, de postear la nota, ¿no? Uh-huh. Se piensa en el título está pensado para redes sociales, la foto está pensada para redes sociales y el texto que lleva arriba también, el gancho que lleva arriba. Por ejemplo, ayer publicamos una nota de Miriam Bregman, que funcionó bastante bien, se metió como en el círculo de militantes y demás, y nada, a la hora de, por ahí estamos media hora debatiendo, bueno, a ver qué contamos en este posteo, que generalmente son unos 4, 5 líneas, 6, donde tratamos de contar una historia, ser bien bien fuertes, porque la dificultad es que en Facebook competís contra todo. O sea, tu nota compite con las fotos de mi primo en un asado y con... Claro, no sé, sí. Hay que llamar la atención del usuario. Entonces, creo que esas tres cosas son importantes. En Twitter también todavía hay que ser como más fuerte, bien corto, con una foto que llame la atención y tratar de en Twitter que te permite arrobar a otras personas para que esas mismas difundan tu contenido. Y en Instagram es una red social que tiene su lógica interna, es decir, vos vas a contar historias ahí y nunca vas a mandar a alguien a tu página porque el usuario no primero que no se puede poner links por ahora. Quizás en algún momento lo ponen, pero no va a traccionar nunca visitas a tu página, pero sí va a hacer que vos tengas presencia en esa red y que la gente se acuerde. Por ejemplo, nosotros ayer hicimos una breve historia con una nueva herramienta que tiene Instagram, que se llaman Instagram Stories, que son como fotos continuas que se encadenan de 7 a 10 segundos, sí. Y contamos la marcha que hubo ayer, o sea, la previa a la marcha que hubo ayer, así, nada, en un minuto o menos. Y bueno, tuvo sus lecturas en la propia red. Y la idea es esa, como en cada red, que el nombre de tu medio esté. Y la gente se acuerda. Dice, sí, yo sé que ustedes publicaron algo sobre la marcha. Claro, tal cual. Ahora, para los que somos más grandes, yo insisto con esto porque no es un detalle menor. Yo igual estoy bastante a tiro con estas cosas porque me gustan y porque entiendo que hoy en día todo pasa por allí, digamos, o por lo menos la difusión. Pero esto, digo, Twitter te dan 140 caracteres, sí. Que son pocos o son muchos, Recién escuchábamos a un stand-upista español que decía, tiene 140 caracteres, hay mucha gente que le sobran 139. Bueno, pero a veces te resulta corto. Yo a veces ya no sé cómo hacer para escribir corto y expresar la idea que quiero en eso, porque siempre me faltan caracteres. Y también también me doy cuenta que cuando veo un posteo en Facebook que es muy largo, o ni hablar cuando recibo un mail, que por ahí ya no se usa tanto, pero igual, y viste esas gacetillas que son eternas, no las leo. Sí, es no una lees, cosa sí. Que no puedo, porque uno está como acelerado. Hay que entrenarse en escribir corto, concreto y con una frase potente. En Facebook también, porque si no, seguís de largo en el posteo. Después por ahí poner el link para que si uno se interesa, entrar a la nota. Pero eso es difícil. Sí, mirá, hay medios de afuera que piden a sus periodistas que en los textos, que publican en la web, ya piensen en frases tuiteras, que la gente agarre esas frases y las tuitee derecho. O sea, como pensar en frases con impacto y así, con mucho punto en Twitter. No, yo no me engancharía tanto. Si uno quiere tener una discusión o quiere proponer una idea o escribir algo un poco más profundo que Twitter, que lo haga en otra red social y que en Twitter se meta en discusiones con otros, pero que no desarrolle nada, porque la verdad es que Twitter no te permite mucho desarrollar algo. Es una red social que encima, con el correr del tiempo, yo creo que por la propia estructura esta de los 140 caracteres que vos nombrás, se ha vuelto una red social muy agresiva, muy en el que hay que hacer el original, el más creativo, el más divertido, el más irónico, y eso ha sido un problema para la herramienta, que hoy es una de las redes sociales que está en baja. Ah, mira vos, yo pensé que estaba en alza. No, es una de las redes sociales que creo que tiene un porcentaje, no lo tengo ahora el número, pero tiene un porcentaje tiene un porcentaje muy grande de usuarios y muy pocos que tuitean. O sea, la mayoría son como voyeristas de la red. Y eso atenta un poco contra la red social, porque significa que los que participan son cada vez menos. A mí me da la sensación que Twitter es así como la red social tirabomba, ¿viste? Los políticos te tiran ahí una declaración, después se quieren matar porque a veces se van de boca y digo, pero me parece que es más tirabomba, ¿no? Por ahí tiene que ver con eso que vos estás diciendo que... Sí, es que al ser tan cortito, uno tiene que, para llamar la atención, tiene que tirar bombas. Pero bueno, a veces pasan, qué sé yo, es una red social a la que hay que estar atento, saber que lo que se diga ahí, como es una red social que tiene entre sus usuarios muchísimos periodistas y líderes de opinión, todo lo que se diga ahí puede tener una repercusión muy grande. Pero bueno, hay que ir pensando estrategias y viendo ejemplos. Por ejemplo, esta semana creo que hubo un chiste entre la marca Tulipán y Scioli, en la que porque Scioli no sé qué había dicho, que había bajado como el consumo de preservativos, y entonces le respondieron con gel y esperanza, algo así, y hubo como un rebote, y tuvo cierta relevancia, digamos, en Twitter y todo. Bueno, me parece que la idea es esa, es como estar atento a lo que está pasando y tratar de ser original y contar algo. Pero sí, como vos decís, si querés desarrollar algo más y querés proponer una idea, tenés que irte a otra red social o hacerlo en Facebook. Ahí va, ¿cuáles son esas que tienen más potencia a la hora de buscar esto que nosotros queremos, ¿no? Que la investigación o la opinión o la noticia, que uno se toma el trabajo de ir, consultar una fuente, volver a escribirla, la lean. Digo, Facebook es una de ellas, ¿cuál otra podría ser? No, la verdad que la que tiene más poder de viralización y de difusión hoy es Facebook. Como te digo, o sea, después tenés, también YouTube es una red social que muchos, pareciera que no, pero es una red social y que tiene un alcance tremendo. Eso solemos... vamos a ver en el taller cómo una persona como un youtuber tiene mucho más poder de alcance y difusión que quizás un medio como un medio grande nuestro, como puede ser Perfil o qué sé yo, o Infobae, porque tiene muchísimos muchísimos seguidores. Entonces un video de ellos se ve por todos lados, está bien en otras audiencias, pero tiene un montón de gente. Pero yo creo que Facebook es como el gran jugador acá. De hecho, hace un año ya que existen unos artículos que se llaman Instant Articles, que son convenios que hizo Facebook con determinados medios en los que vos publicás directamente tu contenido en Facebook. Entonces, eso hace que vos no te tengas que ir al otro sitio, sea más rápido, sea más ágil, y que Facebook siga ganando plata, claro, bueno. Y que vos puedas compartir de alguna manera la ganancia según la cantidad de visitas que tenés. Acá el que lo hace mucho es La Nación, y de afuera creo que también, de afuera hay un montón, New York Times, BBC, todo. O sea, que publican la nota directamente, toda la nota en Facebook. Claro, eso está activo nada más para celulares. Vos fíjate que cuando a veces te aparezca una nota, en la foto tiene como un rayito. Un rayito que te hable rápido, además. Un truenito. Sí. Bueno, eso significa que es un instant article, que es vos publicás en Facebook directamente tu nota y el contenido no sale nunca de Facebook. Ellos después te dan unas estadísticas de cómo les fue a eso, y son todos acuerdos comerciales que vos compartís la publicidad que pueda llegar a tener esa nota adentro de Facebook. Tomás, vos estás dando un curso de esto, ¿no? O sí. Unos encuentros, un taller, sí, respecto de esto, de cómo hacer para que mi nota se lea. Digo, yo a veces, nosotros somos del colectivo de trabajadores de prensa, ¿no? Entonces a veces sacamos comunicados, tenemos una fanpage, así se llama, que bueno, que eso es lo que te permite, es que la gente te ponga el me gusta y no tener que hacerte amigo, que por ahí es más trabajoso, ¿no? Eso es una cuestión más personal. Pero a veces decís, bueno, ¿cómo hago para que esto, si yo, es nueva la página y todavía no tengo muchos me gusta, no tiene mucha repercusión? ¿Qué es lo que puedo hacer para que eso circule más? Una opción es comprar. Porque una Facebook, es pagar, sí. Una es pagar y, no sé, el trabajo te lo hace Facebook. Y si no hay alguna estrategia así que nos puedas tirar, como para aquellos que tengan su propia fanpage, ¿la puedan hacer un poco más conocida? Sí, a ver, lo de pagar no es tan caro. Eso es y algo sirve. Que sirve. Nosotros es algo que usamos, no te digo regularmente, pero sí tenemos un pequeñísimo presupuesto dedicado a eso, por algunas notas que queramos difundir nosotros específicamente. Sí. Y otra es, dependiendo de qué sea tu medio, es generar contenido bien para redes sociales. Por ejemplo, un ejemplo bastante claro es estos medios, bueno, es algo que quizás no es del todo periodístico, pero habría que pensarle para cada cosa el formato. Pero, por ejemplo, para deportes hay muchos que hacen como videos o imágenes, estas que se dicen muy compartibles, no sé, sobre una comparación, un flyer que diga comparación entre, digo, te dicen una pavada, ¿no? Messi, Maradona, quién hizo más goles, qué sé yo. Lo tenías algo... que nombrar a Maradona porque vos querés ser el hijo no reconocido a Maradona. Sí. pero una cosa es, por ejemplo, una imagen así, eso podría compartirse mucho y con eso ya vas a tener un alcance en ese posteo y tu nombre va a estar, y bueno, tu medio va a estar compartiéndose. Claro. Tendrías que pensar distintas placas o materiales para eso. Otro ejemplo que te iba a decir es el de las recetas de cocina. Por ejemplo, que hay los medios, un montón, no sé si viste alguna vez esas recetas que se hacen en video, que son increíbles. Sí, las miro todo el tiempo. Bueno, esa cosa... Aparte yo todo lo que no sé lo busco en YouTube, porque para todo hay un tutorial. Claro, exactamente. Entonces, si vos mañana sacás un medio que se dedique exclusivamente a comida sobre las virtudes del zapallo, no sé, y haces una super tarta de zapallo con mucha onda y así, seguramente eso se va a compartir por más que la página sea nueva. Claro. Y a eso vos le ponés un poquito de pauta publicitaria y así se podría ir arrancando. Y también contactar vía offline a amigos tuyos y decir, che, retuiteame esto, claro, compartime esto. O sea que sí o sí tenemos que aunque haya gente aún que se resiste, hay que entrar en las redes. Sí, y hay sí, que sí. Investigarlas y explotarlas para hacer rendir más nuestras propias producciones, no queda otra. Exactamente, no hay duda, pero no porque yo quiera ser moderno o porque, como decías al principio, soy joven y nací con la computadora, sino porque hoy en Facebook está mi mamá, mi tía, mi abuela, mi sobrina, mi primo. Digamos, en las redes sociales están todos, y como vos decías antes, vos te informás a través de las redes sociales, entonces no estar ahí es medio hacer un autoboicot. Sí, tal cual. Tomás, ¿dónde se te puede leer, además de Anfibia? ¿Vos escribís Anfibia o solo coordinás la comunidad Anfibia? Yo ahora soy editor, o sea, nosotros somos un equipo editorial que lo que hacemos es pensar temas, elegir autores y publicar los textos. Me encantaría poder escribir un poco más, pero la verdad que estamos con poco tiempo. Estamos también haciendo ahora probando cosas nuevas. Vamos a hacer un capítulo de realidad virtual que vamos a estrenar ahora en diciembre. ¿En Anfibia? Sí. ¡Apa! Que es sobre... sí, lo estuvimos produciendo en esto hace 2-3 meses, que es sobre el consumo de carne de los argentinos. Y va a ser como, bueno, nuestro producto final del año. Y nada, bueno, pensando en eso, también con el taller y muchos otros proyectos, así que no estoy pudiendo, teniendo tiempo para escribir, pero sí, de hacerlo, lo haría ahí. En Anfibia, bueno, seguimos entrando a Anfibia, que es un medio que nos gusta muchísimo, por supuesto, y en una de esas aparece una nota de Tomás Pérez Bisón, y te vamos a estar siguiendo ahí. ¿Tu Twitter es? Tommy-Gang, es un nombre que lo hice hace unos cuantos años. Y no sé, algún día tendría, como se dice en marketing, replantear la marca y cambiar el nombre. Pero eso sí, Tommy-Gam, con Islatina. Bueno, Tomás, te agradecemos enormemente que hayas estado charlando con nosotros sobre todos estos temas, que para muchos todavía nos cuesta un poquito, porque estamos medio... nos falta un poquito de aceite, pero bueno... Sí. Pero algo importante que lo más importante es el contenido, o sea, y pensar los temas, o sea, y el punto de vista, me parece. La mirada, o sea, si vos tenés una, si tu medio o vos tenés una mirada, te podés aportar una mirada interesante a un tema, eso ya va a tener suficiente fuerza como para que se comparta. Después, bueno, puede haber estrategias en la difusión del contenido, pero me parece que sigue siendo bastante importante que vos tengas algo para contar, una historia para contar. Fundamentalmente. Hay que tener una buena idea y escribirla bien, además, porque cuando entras a esos links donde está mal escrito, ¡ah! Claro, te querés matar. Gracias, Tomás. Te mandamos un abrazo enorme. Hasta luego. Tomás Pérez Bisón, él es editor en Anfibia, maneja la llamada comunidad Anfibia, trabajó en Teis Sports, pasó a InfoJus Noticias y ahora está en esta comunidad Anfibia con noticias y relatos más que interesantes, crónicas y demás, y estuvo aquí charlando en Señal de Base sobre cómo utilizar las redes sociales para lo que yo escribo la gente se entere. A mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de Base. tendiendo lazos, dándole vueltas al mundo. Señal de base. Y no mi corazón. Aquí en Río de Janeiro, cerca de 10.000 personas marcharon por el centro de la ciudad desde la avenida Río Branco, a partir de la Plaza de la Candelaria, frente a la Iglesia de la Candelaria, hacia la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Estas cerca de 10.000 personas llegaron a la Asamblea de Río de Janeiro, Legislativa de Río de Janeiro, y allí fueron recibidas por la policía con bombas de gas lacrimógeno, con represión policial nuevamente en una manifestación contra el gobierno interino de Michel Temer, y el saldo también fue 3 estudiantes detenidos. El gobierno golpista actúa de forma contraria a todos los avances de la juventud brasileña, que actualmente se encuentra en el momento más plural, que la universidad es más plural, más diversa. Cuando la juventud consigue finalmente tener su espacio reconocido dentro de la política brasileña, entonces ese gobierno viene pautando la educación brasileña de manera contraria a los intereses de la juventud. Con la gestión de Luis Fernando Pessoa, que anunció el recorte del 30% salarial a funcionarios públicos, el cierre de comedores populares y también anunció el fin de los alquileres sociales. Uno de los proyectos, programas sociales más importantes que tenía Río de Janeiro, será cerrado. Bueno, nuestra columna de internacionales con Lucio Garriga Olmo. Hola, Lucio, ¿cómo andás? Muy buenos días para todos. Un placer estar nuevamente en Señal de Base. El placer es nuestro, corazón. Escúchame, están on Brasil on fire. Brasil está en severos problemas, podríamos decir. Recordemos que venimos del golpe de Estado contra Dilma Rousseff por parte de los sectores económicos y financieros del gigante sudamericano. Y que el presidente interino, el presidente no electo, Michel Temer, envió una enmienda constitucional al Poder Legislativo para congelar el gasto público por 20 años. Es decir, el aumento a salud, el aumento a educación, el aumento al salario mínimo no va a aumentar por los próximos 20 años, porque hay que enfrentar el déficit fiscal que tiene Brasil y hay que dejar de provocar esta sangría del gasto público que tiene el Estado para poder salir de la crisis económica, que no caben dudas es la más importante que tiene Brasil en los últimos años, una crisis económica muy fuerte. Y salió la gente a la calle, hubo manifestaciones muy fuertes. Así es, recordemos que durante todo el proceso del golpe de Estado, lo que se conoció como impeachment, hubo grandes movilizaciones en la calle de Brasil. Es un país sumamente grande, con más de 15 provincias, ciudades muy grandes, Río de Janeiro, San Pablo, Brasilia. Justamente esta semana el foco estuvo puesto en Río de Janeiro, donde hubo una manifestación contra el ajuste que impulsa, no solo contra el ajuste nacional, sino contra el ajuste provincial, diríamos, del gobernador Luis Fernando Pessoa, que envió también un proyecto que tiene que ser tratado por la Asamblea Legislativa para extinguir el programa Renta Mejor, que es un programa de alquileres populares, impulsado por Dilma Rousseff en el 2008, que los jubilados que cobran menos de $1,600 se les va a descontar la jubilación. ¿Cómo? A los jubilados se les va a descontar la jubilación, más de un 10%, por ejemplo. Va a aumentar un 15% el transporte público. Se va a aumentar el quite que se le hace al sueldo de los empleados públicos destinado a jubilación. Hoy en día se le quita el 11%. Como acá. El 11. Hoy se quita el 11, se lo quiere llevar al 14. Ante estas medidas, el pueblo brasileño en Río de Janeiro salió a la calle. Y una particularidad muy importante, se movilizó a la Asamblea Legislativa, donde hubo represión, heridos, detenidos. Pero parte de la policía también fue parte de la marcha. ¡Apa! Porque la policía es una empleada del Estado. Sí. El policía es un empleado del gobierno estatal. Bueno, parte de la policía no reprimió y se unió a la marcha. Es más, hubo una columna de la policía que participó en la marcha. Pero esto es una curiosidad, porque... Sí, pero no tanto. Sí, pero digo, por lo menos para lo que es nuestra... Para Argentina, sí. Nuestra realidad, viste, que a veces Nosotros que cubrimos marchas, muchas veces escuchamos a los mismos manifestantes que le dicen a la policía, loco, no me pegues, no me reprimas, porque vos sos un trabajador como yo, no te das cuenta que vivís en el mismo barrio que yo. Y la policía, por esa estructura hiperjerárquica y verticalista, ¿viste? ¿Qué sé yo? Los chabones, sí, viven en lo mismo barrio que los que están manifestando, pero a la hora de reprimir y pegar palo, no tienen miramientos, digo, y sí, es llamativo. Sí, sí, y esto ocurrió en Brasil, pero es llamativo para Argentina. Hay muchos países en que la policía está sindicalizada. Por ejemplo, la policía en Francia hoy está en huelga hace más de 10 días, por ejemplo, con movilizaciones, con paro. En España también fueron parte de las movilizaciones contra el ajuste de Rajoy. En algunos países es un actor social. Y en pero Brasil, no así las Fuerzas Armadas. Porque en Brasil las Fuerzas Armadas, digamos, los militares, digo, han apelado a utilizar las fuerzas militares por ahí para hacer este control, sí, social y, interno, ¿no? Y ante el repliegue no represivo de la policía que se sumó a la movilización, el Estado provincial tuvo que pedir la ayuda al Estado nacional para que envíe a la gendarmería a nivel nacional, digamos, la Fuerza Armada más importante a nivel nación, digamos, para que sea parte de la represión en el Estado. Es decir, fue importante el parate de la policía como para llamar a la gendarmería, y además se llamó a gendarmería porque la movilización fue de tal magnitud que el propio gobernador Pessoa dijo, esto es una situación ingobernable. Entonces, Brasil está en esta situación de calentamiento social. A ver, hubo una gran manifestación, la gente salió a la calle, incluso la policía se plegó a esta protesta. ¿Cómo lo reflejaron los medios? Digo, ¿hubo una... digo, ¿esto se vio en los titulares, en las notas o...? Y mira, hay que partir de la base, ¿no? Que Brasil, según Reporteros Sin Fronteras, el 90% de los medios de comunicación de Brasil son manejados por 7 monopolios, más o menos. El 90% está en siete grandes empresas. La más importante y la más conocida es O Globo, que tiene el dato totalmente impresionante que su noticiero, el noticiero de cada noche, es visto por el 70% de la población brasilera. Es decir, un poder de influencia. Un poder grande. De influencia enorme. Tiene, o sea, lo que dice O Globo es... Tiene 5 diarios, 27 semanales, dispone una red de cable de televisión, es dueña de los derechos de televisación del fútbol. Su noticiero lo ven 70% de la población. Es como el grupo Clarín aquí. Sí. Digo, por su poder de influencia. Y según la diferencia con el grupo Clarín, mirá, es que según un ranking mundial del top 30 de propietarios de medios de comunicación, el único latinoamericano es O Globo. Es decir, está entre los 30 monopolios de comunicación más importantes del mundo. Ah, mirá. Y es un monopolio que no se dedica solo a los medios de comunicación. Las telenovelas brasileras, las famosas telenovelas brasileras, son todas de O Globo. Sí. Todas de O Globo. Y la telenovela brasileña es llamativo y es raro, pero es extremadamente importante en Brasil y tiene un nivel de ranking muy alto. Y en algunas ocasiones Dilma Rousseff tuvo que cambiar el horario de sus discursos para no competir contra la telenovela, por ejemplo. Bueno, y O Globo, digamos, ¿cómo hizo esta información respecto de las marchas? ¿La minimizó? ¿La contó medianamente tal cual como fue? No, por parte de todos estos monopolios, estos medios de comunicación, hubo un total silencio en cuanto a lo que fueron estas movilizaciones y en cuanto a la represión, ¿no? Fue una represión importante. Hubo en Río de Janeiro de heridos, detenidos. Y no solo hubo un silencio por parte de los medios de Brasil, sino también en Argentina. A ver, todos durante el proceso de juicio político contra Rousseff, era muy habitual leer los diarios, los portales argentinos y poder seguir el día a día del juicio político. Hoy en día hay un silencio en cuanto a Brasil. Como que el golpe de Estado ya se estabilizó, Michel Temer ya habló ante la ONU, ya habló ante el G20, ya envió sus principales reformas económicas, sociales y políticas al legislativo. Entonces los medios de comunicación empiezan a también realizar este silencio en cuanto a Brasil, que es muy fuerte. Tanto en Brasil, O Globo es un aliado impecable de Michel Temer, Recordemos, apoyó el golpe de Estado en 1964, Oglobo tuvo que salir a pedir perdón después y se hizo cargo públicamente que lo había hecho, pero el diario Fola de San Pablo, las revistas muy de política, Bola Bella y todo. todas esas revistas son de los sectores más de derecha que hay en Brasil, y vienen realizando esta campaña que viene denunciando el PT y Lula, que es de un juicio por adelantado contra el PT. Este intento es de legitimar la opinión pública de Lula da Silva, que aunque todos intenten que baje la imagen positiva de Lula, hoy las encuestas lo siguen dando como posible vencedor de elecciones nacionales. Linkeando con lo que hablábamos con Tomás Pérez Bizón, vemos la... O sea, ya lo sabemos desde hace mucho, pero bueno, a veces uno en el día a día, en la vorágine, se queda mirando siempre lo que mira habitualmente o lee habitualmente, y parece que lo que está pasando es lo que por allí se cuenta. Y en esta época de redes sociales nos dan la posibilidad de por ahí buscar, bucear y tratar de informarnos con otros medios, ¿no? De lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, pues si nos quedamos con O Globo, parece que está todo ciudad de maravillosa. Y no es así, está jodida la cosa. Mismo que en Argentina, digo. A veces, es una buena oportunidad utilizar entonces las redes sociales para buscar otros medios alternativos, qué sé yo, Reporteros Sin Fronteras, o seguramente debe haber medios en Brasil que estén contando las cosas como las ven, o por sí, lo menos las cuenten diferente a como te la cuenta... A cualquier hombre que nos esté escuchando que le interese la actualidad brasileña, puede seguir la gran página de internet, Brasil de Fato, así como suena, Brasil de Fato, que es un gran medio de comunicación alternativo, muy grande en Brasil, que tiene presencia en varios estados. Es muy interesante. Bueno, hay que buscar, porque como siempre decimos, no quedarnos solamente con una única mirada, y sobre todo tomar conciencia de que, bueno, la profesión de periodista hace un rato, ¿no? Ya que está en crisis, se está discutiendo. Me parece que está bien que discutamos sobre nuestra propia práctica, sobre cómo vemos las cosas y cómo las difundimos, y empezar a tomar conciencia de que las cosas no son solamente como uno te las cuenta, que a veces hay que buscar otras miradas para poder uno sacar su propia conclusión. Repetí, ¿cuál es la página que estás recomendando? www.brasildefato.br de Brasil.com. Bueno, gracias, Lucio. Un placer. Lucio Garriga Olmo, en la columna internacional, aquí en Señal de Base. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. Vamos con la agenda rapidito, vamos a tirar un par de cositas de la agenda. 35 aniversario de la Feria Artesanal de Plaza Italia. Domingo 20 de noviembre, 14 horas, ahí en Plaza Italia. Mega feria con bandas en vivo, corredor gastronómico con precios populares, como le gusta a Lucho Giorgetti, inflables y arte de todo tipo para distender el domingo. Una más, también domingo 20 de diciembre, de noviembre. Teatro Espontáneo Nunca en Bavia, última función, 2016, imperdible, es la última. 21 horas en Centro Cultural En Eso Estamos, una función de teatro sin guión previo, un espacio vacío que se irá poblando a partir de narraciones, sensaciones, impresiones, movimiento, música, sonido, escenas que recrean historias que nos constituyen. Esos son un par de las cositas de la agenda para hacerla rápida porque estamos atrasadísimos. Pero vamos rápidamente entonces al sorteo del sorteo. Libro, el libro, el tercer relato de... se me fue el nombre. Ballina, Carlos Ballina. ¡Ay, de Carlos Ballina! Gentileza de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, sacamos. A ver, desenvolvemos. Ganador, Cristian Lora. Bueno.